Estos son los titulares del martes primero de noviembre. El Consejo de Seguridad de la ONU pide a Rusia retomar un acuerdo para la exportación de grano ucraniano. El OIEA comienza inspecciones en Ucrania, a la que Rusia acusa de estar fabricando una bomba sucia. Japón realizó en octubre su mayor venta de dólares para apuntalar el yen. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU instaron a Rusia a volver a un acuerdo que permite a Ucrania exportar cereales a través del Mar Negro. El Consejo de Seguridad sostuvo el lunes una reunión de emergencia a petición de Rusia después de que este país diera a conocer que suspendería su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro, un acuerdo mediado por las Naciones Unidas y Turquía. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, repitió la acusación de Moscú de que su flota del Mar Negro había sido atacada el sábado pasado por drones ucranianos. Indicó que la flota mantenía la seguridad del llamado corredor de cereales. Nebenzia acusó a Ucrania de violar el pacto y agregó que Rusia se ha visto obligada a suspender indefinidamente su participación en vista de que no puede garantizar la seguridad de los barcos civiles. Sin embargo, el coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, dijo a los participantes que no había barcos en el corredor en la noche en que ocurrieron los presuntos ataques. Los embajadores de los Estados Unidos y países europeos acusaron a Rusia de interrumpir unilateralmente el tratado. El embajador de Francia, Nicolas de Rivière, afirmó que Moscú había elegido deliberadamente la opción de usar el hambre como método de presión y como arma de guerra. Los enviados africanos hicieron hincapié en que la iniciativa de grano es necesaria para prevenir una crisis alimentaria mundial. El embajador de Kenia, Martin Kimani, mencionó que la suspensión del tratado hace la vida más difícil para millones de personas que no tienen relación con la guerra en Ucrania. Por otra parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, anunció el inicio de inspecciones en dos instalaciones nucleares de Ucrania, en las que, según Rusia, se estaría fabricando una bomba sucia, es decir, un dispositivo diseñado para dispersar material radiactivo al estallar. El lunes, Grossi emitió un comunicado en el que informa que inspectores del organismo comenzaron a pedido de Ucrania actividades de verificación en los dos sitios. Agrega que la inspección finalizará en breve y que sus conclusiones iniciales se darán a conocer esta semana. Inspectores del OIEA han estado visitando las dos instalaciones periódicamente. La entidad hizo público que había inspeccionado una de ellas hace un mes sin encontrar actividades ni materiales nucleares no declarados. El gobierno de Corea del Sur contempla instaurar medidas para impedir que se repita una avalancha humana como la que se cobró la vida de 155 personas en Seúl. El incidente ocurrió el sábado por la noche en el barrio de Itaewon, en la capital sudcoreana, mientras una multitud celebraba el Halloween. Entre los fallecidos hay dos jóvenes japonesas. El barrio de entretenimiento de Itaewon ha sido desde hace años uno de los lugares de reunión favoritos entre la gente que celebra el Halloween. Se calcula que el sábado había más de 100.000 personas en el área. Corea del Sur exige a los organizadores de cualquier evento con más de 1.000 participantes que consulten previamente a las autoridades. No obstante, este requerimiento no se aplicó a las festividades de Halloween de la semana pasada, que fueron en su mayoría una serie de pequeñas fiestas organizadas por bares y restaurantes. El gobierno está considerando permitir a la policía o a otras autoridades intervenir e implementar medidas de seguridad a su discreción cuando lo considere necesario. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo el lunes durante una reunión que el gobierno debe tomar medidas fundamentales para impedir la repetición de casos similares. Se anticipa que el martes, durante una reunión de un comité parlamentario, los partidos en el poder y opositores interrogarán al gobierno por su gestión de lo ocurrido. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. China anunció el exitoso lanzamiento del último modelo de su estación espacial. La emisora estatal Televisión Central de China informó que el módulo denominado Mengtian fue llevado al espacio por un cohete del tipo Larga Marcha 5B desde un sitio de lanzamiento en la provincia de Hainan, en el sur del país, poco después de las 3:30 de la tarde de lunes. Mengtian, el segundo módulo laboratorio de la estación, se conectará con el módulo principal Tianhe y el primer módulo laboratorio Wentian, que se lanzó en julio. En el nuevo módulo, se llevarán a cabo investigaciones científicas en condiciones de microgravedad y de gravedad cero. China planea enviar astronautas a la estación espacial antes de fin de año para completar su ensamblaje. El presidente chino Xi Jinping acaba de dar inicio a un tercer período como secretario general del Partido Comunista, algo sin precedentes en la historia de la agrupación. Ha adoptado un plan dirigido a convertir a China en un gran país socialista moderno que supere a Estados Unidos y ha acelerado el desarrollo espacial mediante el envío de sondas no tripuladas a la Luna y a Marte. Es la cuarta vez en que China lanza un cohete Larga Marcha 5B. Crecen los temores por la posible caída de basura espacial a la Tierra. Cuando uno de estos cohetes reingresó en la atmósfera en 2020, sus restos cayeron en Costa de Marfil, país del oeste de África, y causaron daños a edificios. Datos del gobierno de Japón muestran que en octubre el país realizó su mayor intervención de venta de dólares para apoyar al yen. La intervención realizada por el gobierno y el Banco de Japón entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre totalizó más de 6.340.000 millones de yenes, equivalentes a casi 43.000 millones de dólares a la tasa de cambio actual. El récord anterior, marcado en septiembre, fue de aproximadamente 2.830.000 millones de yenes. Japón intervino sin previo aviso en el mercado el 21 de octubre durante las horas laborales del mercado de divisas de Nueva York para contrarrestar la fuerte depreciación del yen frente al dólar. El hecho provocó que la divisa japonesa se recuperara en más de 7 unidades frente a la estadounidense. El yen volvió a apreciarse fuertemente el lunes de la semana pasada. Muchos participantes en el mercado sospechan que Japón se dispone a intervenir nuevamente. El Centro Médico General de Osaka, en Japón, suspendió sus servicios de cirugía y la atención de pacientes externos, salvo casos de emergencia, debido a un ciberataque con secuestro de datos a su sistema de registro médico. El centro tiene 36 departamentos y 865 camas. Representantes del hospital declararon a la prensa el lunes que el sistema falló alrededor de las 7 de la mañana y no puede accederse a él. Explicaron que un especialista que examinó la falla dijo que aparentemente un virus de computadora de tipo ransomware había atacado al sistema. Estos programas codifican los datos de la víctima, haciendo imposible el acceso. Por lo general, el autor del ataque ofrece desbloquear el sistema a cambio de dinero. Según trascendió, el hospital recibió un mensaje de correo electrónico escrito en inglés en el que se afirmaba que todos los archivos se habían codificado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.